Hola, buenas tardes. Estás escuchando en Radio Topo El Acratador, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Normalmente lo escucharás los jueves a las 8 de la tarde, o bien los viernes a mediodía a las 12, o puede que a través de nuestra web en radiotopo.org, de nuestro Facebook o de @radiotopo, donde lo difundimos desde nuestro Twitter. Y un saludo también a esas emisoras que siguen fieles al criterio de las radios libres, sin asalariados, sin publicidad, libres, veraces, pero no objetivas, y bueno, pues que ahí siguen a lo largo y ancho del estado remitiendo este programa, así como a todas las plataformas que alguna vez se hacen eco de las emisiones de El Acratador. En el programa de hoy hablaremos de stop desahucios, de represión, antimilitarismo y, bueno, pues alguna cosa también que tiene que ver con la ecología y el medio ambiente. Recordar que va a haber a partir de la semana que viene va a haber una muestra, la segunda muestra concretamente, de cine palestino, que será en la Filmoteca de Zaragoza y que puedes consultar en internet los títulos y los nombres de las películas, del 6 al 16 de noviembre. Y también, ya que hablamos de jornadas solidarias, una cosa para la semana que viene, y en concreto para el viernes 8 y sábado 9 de noviembre, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en el barrio de Torrero, en la Plaza de la Memoria Histórica, va a ir la gente del pueblo de Fraguas, que es en la Sierra Norte de Guadalajara, un proyecto de ocupación rural que, bueno, pues que están reconstruyendo las ruinas de este antiguo pueblo, que trabajan por la comunidad, el autogobierno, la autosuficiencia y la autogestión, nos dicen en su manifiesto. Y bueno, pues eso, que van a tener unas jornadas donde van a, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, donde va a haber gente de Fraguas y de, si eso, de Jaca, otro pueblo, bueno, pues que está también ocupado y que está ahí, pues al lado, bueno, aunque se llame Siso de Jaca, en realidad está mucho más cerca de Sabiñánigo, pero bueno, cosas de la vida, y que, bueno, pues son pueblos que dan vida a la realidad de la ocupación rural. Hay muchas más actividades en el CSEO Quique Mur, pero bueno, ya os iremos poniendo al día. Y es que parece que con esto del puente de los difuntos, pues la gente se ha muerto de cara a hacer actividad social. Y también recordar que, bueno, pues que está habiendo diferentes actividades en los centros sociales y que, bueno, pues que que también llegan las elecciones, así que estás al tanto porque seguramente va a haber, bueno, pues actividades abstencionistas, pero abstencionistas de verdad, no fake news de las que se monta el PP por ahí. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Y hoy va a ir la cosa de música oscura y relacionada con la muerte, con esto que estamos en Halloween. Así que empezamos con Bauhaus, uno de los grupos de la música siniestra y gótica de los 80. Comenzamos con noticias locales, concretamente con el intento de desahucio que sufrió Mari Carmen y sus hijos. Dos centenares de personas respondieron a la llamada de stop desahucios y se concentraron desde primera hora del pasado lunes en la puerta del domicilio de Mari Carmen, vecina del barrio de La Magdalena. Actualmente Mari Carmen está embarazada y tiene dos niños de 6 y 4 años y se enfrenta a la amenaza de desahucio de su vivienda. Finalmente, el desahucio fue aplazado. Sobre las 10 de la mañana llegaba, en medio del dispositivo policial, la comisión judicial, que ante la imposibilidad de ejecutar el desahucio decidió irse. Entre una pancarta con el lema "Por el derecho a la vivienda, stop desahucios" y cánticos "De este desahucio lo vamos a parar, ni un desahucio sin respuesta", la propia Mari Carmen cogió el megáfono para agradecer el apoyo a todos y todas que se congregaron en la puerta de su domicilio. Mari Carmen vive en una vivienda que era propiedad de una promotora, que luego pasó a ser de Laboral Cucha, la caja laboral. Y cuando cambió de dueño, Mari Carmen le planteó a la entidad hacer contrato de alquiler. Ningún paso fue dado por esta, excepto la orden de desahucio. Finalmente se ha conseguido aplazar, veremos a ver cuánto tiempo o cuánto respiro se le da a Mari Carmen para solucionar el problema que tiene con su vivienda. Hasta el momento este de ser propiedad de una promotora y cambiar a Laboral Cucha, no tuvo ningún problema para hacer efectivo el alquiler que pagaba por su vivienda. Y este es el sonido de la Plaza de la Magdalena, con cientos de personas en la, bueno, pues que acudieron a convocatoria. Decir que, bueno, pues fue una convocatoria muy emotiva, porque acudió pues muchísima gente del barrio y también en general del casco histórico. Además, entre las personas que asistieron a este acto de apoyo a Mari Carmen, pues había desde estudiantes del Instituto Pedro de Luna, que está ahí al lado, inmigrantes, gente de etnia gitana y vecinos y vecinas de toda la vida del barrio de La Magdalena, que no entienden cómo se puede permitir que la ley permita o que la ley apoye o que la ley ampare a algo semejante como echar a una madre con sus dos hijos y embarazada a la puta calle, en fin. Y luego hablan de que violencia es quemar un container. Y un híbrido entre represión y stop desahucios. Las cinco del Naranco serán juzgadas en el mes de noviembre en Oviedo por intentar paralizar el desahucio de una pareja y su bebé en el año 2012. Las imágenes de aquel desahucio se propagaron por medio mundo. Fue una mañana de finales de junio en la que decenas de personas, entre las que se encontraban Lucía, Hugo, Juan Luis, Marcos y Marta, o lo que es lo mismo, los cinco de Naranco, fueron a apoyar a Jorge y Patricia y su bebé de 6 meses para intentar evitar que les desalojaran del piso en el que vivían. Eso sí, también se congregaron 60 antidisturbios que, como siempre, garantizan el cumplimiento de la orden judicial a través de actuaciones que tienen que ver más con la violencia propia de otros regímenes. Y que algunos medios tildaron de batalla campal, lo que fue una carga con una agresión, vamos, en toda la regla. Un total de 20 personas fueron detenidas, entre ellas el propio Jorge Ordóñez. Y bueno, finalmente, pasados ya 7 años, estas personas van a ser juzgadas. Por cierto, a Jorge y Patricia se les expulsó de su vivienda y Jorge estuvo luchando hasta el final, también intentando dar la vivienda en dación de pago. Finalmente lo consiguió tras 2 meses de huelga de hambre y volvieron a su país de origen, es decir, que finalmente tuvieron que rendirse ante el sueño de tener una vida mejor para ellos y para su hija y sus futuros hijos. Y bueno, pues esto es lo que se vive en la democrática España. Lucía y el resto del Naranco son solo una muestra, pero por los juzgados de todo el Estado se dispersan personas encausadas en procesos judiciales por participar en las movilizaciones que han logrado distintas mejoras en el derecho a la vivienda. Es decir, que el derecho a la vivienda es un derecho humano, es algo que está en la órbita de los derechos humanos y que estas personas que son detenidas lo son por defender un derecho fundamental como es el derecho a una vivienda digna. Con el primer panel de esta tarde, suerte que va de mejor. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las torturas ninja. Matadero. Se oye un ruido. Bueno, una cosa bastante, bastante siniestra. Está divertido, ¿no? Pues estos son Parálisis Permanente, un grupo de hace muchísimos años. Y vamos ahora con un artículo que también es bastante siniestro, pero por otros motivos. Y es que son ya 145 personas las que han aparecido muertas a lo largo de los últimos 11 meses, en menos de un año, en las cárceles españolas. El gobierno español no solo las ignora, nos escribe César Manzanos Bilbao, que es un conocido sociólogo especializado en el asunto de la cárcel, sino que las justifica argumentando que son muertes que o bien son por motivos naturales o bien por causas relacionadas con la enfermedad mental, las drogodependencias o las reyertas entre presos que provocan que mueran por sobredosis, ahorcamiento o asfixia, y cuestiones similares que reflejan en sus informes administrativos, pero además las oculta, negando a las familias de quienes aparecen muertos la información veraz de por qué se ha producido esa muerte, con el fin de poder exigir las responsabilidades que pueden derivar de la actuación por acción o por omisión de las autoridades carcelarias. Una situación, pues bueno, que en nuestro caso nos es sobradamente conocida. No nos olvidemos que morir por sobredosis en prisión supone que hay mafias que introducen, distribuyen y administran sustancias tóxicas, y que ello supone dinámicas de extorsión en los que quienes son drogodependientes y no disponen de medios económicos para consumir son el eslabón más débil de la cadena, que finalmente pueden ser ejecutados con una sobredosis o sustancia adulterada. No nos olvidemos del hecho de que una persona aparezca ahorcada o muerta por asfixia en la celda no quiere decir que se haya quitado voluntariamente la vida, sino que se la han podido quitar por acción u omisión debido a la incorrecta o simplemente falta de aplicación de los protocolos de suicidio. ¿Pero qué le importa eso al gobierno español? ¿Qué le importan las personas presas si al fin de cuentas las considera carroña humana? Delincuentes fracasados que no se merecen ni la comida que el Estado les da. El Estado tiene cosas más importantes de las que ocuparse, como apoyar mafias empresariales, ocultar o lucrarse de la corrupción, participar en guerras genocidas, condecorar a sus cuerpos represivos que defienden no nuestros derechos y libertades fundamentales, sino la seguridad del propio Estado, y sobre todo garantizar los intereses de las élites económicas que sustentan a los partidos hegemónicos que nos gobiernan. Pues bueno, este artículo tan duro es, como hemos dicho, de este miembro de la Asociación de Apoyo a Personas Presas y sus Familiares a la Queta, César Manzanos Bilbao, que lleva muchísimos años trabajando en el entorno penitenciario y que sobre todo en estos tiempos, bueno, pues en estos tiempos tan duros en que nos está, bueno, pues en que nos toca todo esto que se llama populismo y todas estas cosas, pues bueno, se está quedando desnudo el Estado, pero en todo caso tampoco le importa, porque claro, porque a la ultraderecha, para el gobierno los presos importan poco, pues para la ultraderecha, que se está aproximando cada vez más, ni te digo. Y vamos a hablar de represión. Más de 50.000 personas se movilizaron en Pamplona para denunciar la injusticia de la sentencia del Tribunal Supremo con respecto a los jóvenes de Alsasua. Bajo el lema "Esto no es justicia", la movilización tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Nafarroa y contó con el apoyo de numerosos o diferentes partidos políticos, sindicatos y agentes sociales, y también pues gente de la calle. El acto se desarrolló de forma tranquila y comenzó con el relato de la situación de cada una de las personas que están presas por lo que fue en realidad una riña de bar con mucha provocación por parte de unos guardias civiles y que al final ha acabado con la revisión de penas del Tribunal Supremo, pero vamos, que apenas son apreciables este cambio. también hubo un concierto y hablaron padres y amigos de las personas encarceladas, afirmando que van a agotar la vía judicial. Esto ya lo habíamos comentado alguna que otra vez. Y cabe recordar que la sala de lo penal del Tribunal Supremo, dictó sentencia el pasado 9 de octubre y tenía tres opciones: ratificar la condena, reducir las penas o absolver a los jóvenes. Las penas se redujeron, pero eso, en apenas unos meses en algunos casos y algún año en alguno de los acusados, pero vamos, que en realidad pues las cosas se han quedado prácticamente como estaban. Esperemos que en instancias superiores la cosa cambie, que cambie por lo menos significativamente. Bueno, y si hay un grupo imprescindible en la música gótica son Killing Joke. ¿Cansado de los medios de comunicación de siempre? Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org. Vamos ahora con un breve de antimilitarismo. Ante el cuartel de Soyeche, en Mungía, por la desaparición de un ejército que solo defiende el sistema capitalista, colectivos sociales y antimilitaristas realizaron la tradicional marcha a este cuartel, donde, pues como os decía, se reclama la desaparición de los ejércitos. Os recordamos que el Estado español gasta 32.000 millones en gasto militar y policías también para dar palos dentro y fuera de nuestras fronteras. La plataforma contra la exclusión social Berri Ochoak, Ecologistas en Acción y otros colectivos ecologistas y antimilitaristas llevaron a cabo esta edición, que este año cumple su 30 aniversario. Las participantes protagonizaron una sentada ante el cuartel y se mostraron carteles en defensa de los derechos de las personas migrantes, de las personas refugiadas, y se hizo recuento de la cantidad de puntos calientes y de países que están en guerra en un alto grado, un grado menor, entre comillas. Todo por defender un sistema, el sistema capitalista, que ha manifestado su verdadero papel y que tiene como ejecutor y guardaespaldas a los ejércitos y a las fuerzas de seguridad de los diferentes estados. Este sistema capitalista y heteropatriarcal niega los derechos más elementales a la gente más pobre y, sin embargo, favorece favoreciendo la exclusión de estos y también favoreciendo las grandes diferencias que existen entre el mundo rico y el mundo pobre y los grandes beneficiados por el capitalismo, las diferentes oligarquías y la gente, pues la gente de a pie, la gente trabajadora o ni siquiera trabajadora en muchísimos casos. Y han aparecido diferentes vídeos en los que se demuestra pues que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues no fueron todo maravillosas que dicen los medios de comunicación, sobre todo los estatales, porque alguno extranjero ya hace críticas bastante abiertas, en el que en este vídeo aparecen varias personas que oyen a un joven gritar y de repente pues los policías comienzan a agredir a la gente que estaba allí cenando. La secuencia dura poco más de un minuto, pero capta la situación de los ciudadanos que se encontraban en esta terraza y la reacción de los policías. En medio de 24 horas ha superado el millón de visualizaciones y miles de personas han compartido la secuencia tan criticada. Decir que yo este vídeo, por ejemplo, no lo he visto en ningún programa de la televisión. Ni de la primera, ni de la sexta, ni de ninguna... Este y tantos otros, la verdad es que... Sí, también en el que están los encapuchados dentro de un pakistaní y de repente entran policías y lo que piensas que va a ser que los sacan a hostia, de repente están hablando y están colegueando y luego les dicen, bueno, seguiremos vuestras órdenes. Eso ya. También es... Son bastante cosas, curioso, ¿eh? Cosas que pasan, pero bueno, la verdad es que claro, también en todo lo que está sucediendo en Cataluña, pues se están viendo actuaciones represivas que además se están blanqueando por parte de algunos medios de comunicación de una forma bastante preocupante, sobre todo porque estamos hablando de que cuatro personas han perdido un ojo y que bueno, de que ha habido heridos, otro perdió un testículo y de que ha habido heridos de bastante gravedad, o sea que parece como si hubiera habido, como si las cargas hubieran sido poco menos que hubieran ido tirando flores y bueno, pues ha sido la cosa bastante bastante dura y bastante bastante impresionante, ¿no? Pero bueno, es como por lo visto lo querían ver. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y con esta canción de Kuna, Lullaby, de The Cure, que también es bastante siniestra, y sobre todo el vídeo es de lo más recomendable, es así muy gótico, muy impresionante, pues bueno, un poquito más de música siniestra. Y vamos a una noticia de esta misma semana, y que la verdad es que todavía no sé, la capacidad del Tribunal Supremo no deja de sorprendernos, la capacidad para emitir sentencias que nos dejan ojipláticos. Es que el Supremo ha obligado a la Diputación General de Aragón a mantener religión en bachillerato en el horario lectivo obligatorio. Desde Educación planteaban, Educación del PSOE, o sea, estamos hablando de que el PSOE parece progre al lado de lo que hay en la judicatura, que esta asignatura se ofertara fuera de la jornada lectiva, fuera de la jornada de 30 horas y que no computara para el de cara a la evaluación final. Pues bueno, resulta que en bachillerato, o sea, estamos hablando de chavales que prácticamente están a un pie de la universidad, todavía va a seguir dándose religión dentro del horario lectivo, va a contar para nota y bueno, pues va a haber profesores que educarán en el dogma de la fe católica y que mantendremos entre todos y todas. La verdad es que, bueno, no dejan de sorprendernos. De hecho, es increíble porque cuando yo estaba haciendo el bachillerato, que era el BUP y el COU, ya se decía de sacar la religión de las aulas y de que no contara en la nota, así que fuese algo voluntario. Yo no hice religión en el bachiller, hice, ¿cómo se llamaba aquello? Ética, era en aquel entonces, cuando hacíamos nosotros la secundaria. Pero también me contó para nota, creo recordar. Sí. Lo alucinante es que, claro, todo esto pues se mezcla con otras optativas, como por ejemplo otras que sí que, bueno, pues pueden ser más o menos discutibles, pero claro, elegir, por ejemplo, una de las optativas es educación vial. No sé, hoy por hoy me parece más útil aprender educación vial que dedicarte a leer la Biblia, porque claro, cuando se habla de religión, así en plan, no es que te enseñen historia de la religión, es que te enseñan religión católica y punto. Y según a qué sitio vayas, te lo va a enseñar un cura directamente. O sea que la verdad es que todo esto es más alucinante, sobre todo porque esto viene del concordato con la Santa Sede, el concordato con la Iglesia Católica, que dicen que es de 1979, pero en realidad viene de 1953. O sea, pues el gobierno de Franco firma en 1953 un concordato para la enseñanza de la religión católica entre el Vaticano y la entonces dictadura de Franco. Se firma un concordato que hasta el momento no se ha roto nunca. O sea, estamos funcionando con una ley franquista del año Catapún, y lo que va a suceder en un futuro, visto cómo está evolucionando la sociedad, que será un país de gente laica donde nuestros hijos aprenderán religión por narices, y encima será perfectamente legal porque así ha sido sancionado por el Tribunal Supremo. Todo esto, pues bueno, además, porque, bueno, no solo eso, sino que además es una asignatura que creo que a estas alturas a nadie se le escapa que está como totalmente fuera de lugar, y sobre todo que no tiene ningún sentido ni ninguna utilidad más allá de las normas morales que se imponga cada uno. Y tampoco se entiende mucho cómo es la judicatura la que decide qué asignaturas serán en la educación, bueno, pues eso, que además esto es para la educación pública y para la privada, y bueno, esto no sé, no me parece un absurdo que sean los jueces los que decidan, sí, los que decidan qué asignaturas son válidas y cuáles no, ¿no? Me parece algo fuera de... Sí, claro, no sé, fuera del mundo eso. Hombre, lo que pasa es que yo me imagino que precisamente la Iglesia tontos no son, y ya saben que, bueno, pues que a base de alargar el tema, que es lo que llevan haciendo un montón de tiempo, pues bueno, no sé, para la gente que ya tenemos hijos nos parece alucinante que los llevamos a la educación pública, que todavía a principio de curso te pregunten si tu hijo va a hacer religión. Dices, a ver... pues nuestros hijos o nuestras hijas van a una institución de enseñanza pública donde vamos ateos, donde hay musulmanes, donde hay budistas y donde lo único que se enseña es religión católica, porque a la hora de la verdad, aunque en teoría se puede enseñar otras religiones, hay lo que hay, se enseña religión católica, es opcional, y bueno, pero se enseña dentro de horas lectivas, lo cual simplemente es alucinante que todavía se esté, bueno, pues se esté computando para nota y que se esté dando en las horas normales de clase. Thank you. ecología mezclada también con oligarquía mallorquina. Ecologistas de las Baleares denuncian que el Ayuntamiento de Manacor quiere recalificar 4 hectáreas para la familia de Rafa Nadal, pues que construyan unos chaletes y tengan más dinero del que ya tienen, que parece ser que es poco. Aseguran que el plan general prevé la recalificación de 40.000 metros cuadrados y que la operación de venta de las viviendas llegaría a los 120 millones de euros. Los terrenos pertenecen a 4 de las familias más poderosas de Mallorca, entre ellas la del tenista manacorense. De hecho, una de las empresas es del padre de Nadal y otra está a nombre de la madre de Nadal. Y bueno, pues de algunas, pues eso, de gente relacionada con la oligarquía de las islas. Decir que por otra parte, concejales de los partidos, concretamente de RC y de Podemos, dicen que bueno, que ellos no votaron en contra y que no han cambiado el voto. Y bueno, pues nos explican cómo se va a conseguir la recalificación de estos terrenos cuando en teoría no hay mayoría de concejales que hayan votado a favor. Entonces, pues no sé, me imagino que será, pues no, pues así por cómo se hacen las cosas en Baleares, ¿no? Que hace la gente pues de su capa un sayo y hay hay bastantes personas así con un nivel adquisitivo muy alto que han construido, luego les han legalizado, a otros no. Hay también montones de edificaciones con orden de derribo y bueno, pues así es lo de siempre, ¿no? Que con dinero chufletes, que se dice en mi pueblo. Pues para no se para echar una risa así, porque ya no sé qué hacer ante este tipo de noticias. El Ayuntamiento de Madrid ha empezado a desmontar los carriles bici que construyó se construyeron bajo el mandato de la anterior alcaldesa de Manuela Carmena. Y bueno, pues eso, que me parece que es algo que tiene más que ver con el rollo de la cabezonería, pues ahora los quito, que con el hecho de la utilidad de estos carriles bicis, que bueno, que se ha demostrado que como no van a ser útiles. De hecho, la gente se anima a ir en bici cuantos más carriles bicis hay y cuanto más fácil les es de desplazarse en un medio que no contamina y que ocupa muy poco espacio, que además es saludable, es cardiosaludable. Entonces, o sea, no entendemos el hecho de, pues ahora lo quitamos, excepto por la cabezonería esta del trifachito, que es todo lo que han hecho los rojos, hay que quitarlo. Y bueno, pues nada, pues así vamos, ¿no? Para atrás como el cangrejo. Quitar los carriles bicis, una vez que además están ya hechos y consolidados, eso tiene que ver más con políticas retrógradas que con cualquier otra cosa de sentido común. Además, esos carriles bici costaron un dinero hacerlos, ¿no? Que pagaron los ciudadanos. Esto también lo van a pagar los ciudadanos. Y encima va algunos que hasta aplaudan. Bueno, evidentemente, de todas formas, esto de la España cañí es lo que nos ha tocado. Y también, justo, viene a propósito, se pueden decir dos noticias curiosas de esta misma semana que, bueno, que son para tener en cuenta. Y es que, mientras aquí nos vamos destruyendo carriles bici, En Ámsterdam van a eliminar 55.000 plazas de aparcamiento del centro para que directamente no vayan, no vean coches allí y no puedan. Claro, Ámsterdam es una ciudad, para que os hagáis una idea, para quien no la haya visitado, que tiene un montón de parkings disuasorios gigantescos en los alrededores de la ciudad. O sea, si tú quieres, vale, tú puedes llegar a la urbe, por decirlo de alguna manera, en coche, pero donde no puedes ir es al centro. Para eso tienes tranvías, bicis de alquiler, bicis eléctricas y, bueno, y también puedes ir a patita. Y además el transporte público, para lo caro que es Holanda, pues es relativamente barato. Y otra cosa también interesante, en Helsinki, para restringir el tráfico al centro, están empezando a desmontar los accesos de los cinturones de ronda. O sea, si tú quieres llegar al centro de la ciudad, pues tendrás que comerte un atasco de varias horas porque solo tendrás un carril para acceder. Así que te buscas la vida y si no, pues te montas en uno de sus excelentes transportes públicos de redes, que, bueno, comentar, no hace tanto que estuve yo en Helsinki, comentar que el billete combinado, que te sirve también para el ferry que se mueve por la bahía, que porque Helsinki, como muchas ciudades nórdicas, tiene islitas también habitadas, pues bueno, pues te cuesta más o menos lo que en Madrid el tranvía, que incluye ferry, trayectos durante una hora, hay autobuses y también puedes ir en bicicleta. Y bueno, si en Helsinki, que se pone a 20 bajo cero, pueden ir en bici, me imagino que en Madrid podrán ir en bici con mayor motivo. Y esta canción, más que triste, es melancólica, pero bueno. Algún día tenemos que hablar y partir el melón este de nuestra opinión sobre esto de las bicis alquiladas y los patinetes y tal, que yo, desde luego, no estoy para nada de acuerdo. Me parece que es entre llevarlos de un lado a otro, ir a buscarlos en todos los sitios donde se dejan y tal, me parece que se gasta más energía que de la que se ahorra, porque van con furgonetas o con... Sí, van con un furgón, bien gordo. Entonces, no, me parece una cosa bastante absurda. Entiendo que pues que haya bicicletas, que cada ciudadano vaya con su bici o las pille en un sitio y las, o sea, en sitios centralizados como las del ayuntamiento. Y bueno, y lo de los patinetes es ya el colmo, o sea, quitan el poco espacio que tenemos la gente que vamos a pie a casi todos los sitios. Y bueno, pues creo que esto habría que hablarlo, porque la verdad es que, sinceramente, y yo como peatona, me siento bastante acosada por estos nuevos medios de transporte, que además pues son bastante, bastante peligrosos si no se conducen o si no se llevan con cuidado y pues fijándose en la gente que vamos andando, sobre todo. También lo que hay que tener en cuenta, bueno, sobre esto, sí, el patinete eléctrico es una solución de movilidad que además puede estar muy bien, realmente no es muy agresiva, no debería serlo, pero claro, tiene un inconveniente y es que, bueno, pueden ir a 25 por hora, que es una velocidad ya considerable, sobre todo cuando vas por una acera y tal. Para que os hagáis una idea, en bici es muy raro ir a más de 20 por hora por un carril bici, pero claro, esto puede ir a 25 por hora y el inconveniente es que mucha de la gente que conduce patinetes hace una conducción muy agresiva. Y que puedas ir a 25 por hora no quiere decir que vayas a 25 por hora por sistema. Y ese es el inconveniente, que claro, si te pones a esa velocidad, pues bueno, vas haciendo filigranas, a lo mejor entre peatones o entre bicis, filigranas que por otro lado también son peligrosas para el que va montado en el patinete, porque verdaderamente yo creo que es un vehículo donde la gente no ha terminado de tomar conciencia de la velocidad a la que se ponen. Y bueno, pues igual tendrían que darle una vueltecilla a las ruedecillas de la cabeza y pensar sobre ello. Sí, y luego pues no dejarlos tirados en mitad de la calle. Bueno, eso aparte, porque claro, para las personas que tienen pues de movilidad reducida, pues encontrarse con un patinete en mitad de la calle, o no digamos para una persona que no ve, para una persona ciega, que bueno, pues que no se espera un obstáculo que además es muy pequeñito y claro, contra el que es fácil chocar, pues bueno, hay que llevar habría que hacer un uso responsable. Puede ser una solución a la movilidad, pero hay que tener clarísimo que, bueno, pues que hay que hacer un uso responsable, que vale lo mismo también para la gente que montamos en bicicleta. Sí, pero el hecho de que vayan con una furgoneta de lado a lado, no me parece, sí, a mí es... que se ahorre mucha... Hombre, eso, claro, mucha eso, energía. Eso es luego el tema del impacto. Eso sucede como, bueno, como sucede un poco con el caso de los coches eléctricos, que también sí tienen, evidentemente, una vez que está hecho, su impacto es bajísimo porque solo consume electricidad. Pero claro, la construcción de un coche eléctrico con unas baterías que tienen ácidos, que tienen litio, que tienen un montón de metales pesados, pues hombre, también genera un impacto ecológico considerable. Y eso, si vamos a buscar las soluciones a la movilidad haciendo que esa movilidad indirectamente consuma gasolina, pues es como para dar que pensar, ¿no? Por lo menos. Amor popular, y queremos que esto sea un punto de partida para que la sociedad, el tejido social de toda la región y de Cartagena, del Mar Menor en particular, se ponga en marcha para exigir a los políticos que de una vez por todas tomen las medidas que desde hace 25 años no vienen tomando. Y estamos aquí para llorar la muerte del Mar Menor, porque por ahora es muerte, a ver si hay resurrección. Nosotros vivimos del turismo, nosotros vivimos del Mar Menor. Hay sitios en la comarca de Cartagena que tienen que hacer, o en España, que tienen que hacer campos de golf o otras infraestructuras para atraer el turismo. Nosotros la tenemos y es única en el mundo entero, que se llama Mar Menor, y no lo están cuidando. Entonces el trabajo baja y mi trabajo se puede poner en peligro, igual que el de todos los que vivimos allí. De hecho, allí mucha gente se ha tenido que ir porque es que ya no hay casi vida. El turismo también se afecta. Y me he dedicado a la pesca hasta que ha llegado este momento en que el Mar Menor no lo deja trabajar. La zona donde se podía faenar, y por coalición, y más que nada también por hacer un poco de fuerza, para que se viera que el problema no ha sido solamente en esa zona, hemos decidido, todos los pescadores del Mar Menor, dejar de pescar hasta final de año. Estamos esperando a ver. Bueno, ¿y qué ha pasado en el Mar Menor? Pues aparte, bueno, lo que ha pasado recientemente ya lo sabemos, millones de peces muertos, varias toneladas de peces han tenido que ser sacadas de ahí porque estaban produciendo una contaminación, una eutrofización, que es contaminación por algas y por diferentes cosas, y bueno, pues ahí lo que hay. Ayer hubo una manifestación gigantesca que exigió en Cartagena la recuperación de un espacio que agoniza. Cerca de 55.000 personas, según la policía, clamaron contra la contaminación y pidieron soluciones definitivas para salvar la albufera, que, como decía uno de los participantes en la manifestación al que hemos escuchado antes, la albufera es un ecosistema prácticamente único. Solo se da en el Mediterráneo, son lagunas saladas interiores que están muy cerca del mar y bueno, pues que están muy llenas de vida y que se utilizan pues para la pesca y que han tenido muchos usos tradicionales. Con una concentración de estas características a favor del Mar Menor, y esto debería hacernos reflexionar y sobre todo obliga al gobierno regional a cambiar de manera drástica las políticas de conservación del Mar Menor. Cambiar políticas de destrucción por políticas de conservación. Y de que haga todo lo que han hecho hasta ahora, es que en lugar de trabajar para eliminar leyes como ha hecho de protección para favorecer, por ejemplo, a la agroindustria, que ha sido uno de los factores fundamentales de destrucción del Mar Menor, para que no malinvierta el dinero, el poco dinero de la región de Murcia, en cosas que no servían absolutamente para nada. Para eso es para lo que se hace esta manifestación, y llevamos bastantes décadas exigiendo al gobierno regional que actúe y luchando contra su incompetencia. Bueno, pues ¿qué ha pasado en el Mar Menor? Bueno, este era Pedro García, el que estabais escuchando, es un miembro de Ecologistas de Naciones, el portavoz de la plataforma Salvemos el Mar Menor. ¿Y qué ha sucedido con este espacio único? ¿Por qué está toda esta gente movilizada? ¿Por qué se han muerto los peces? ¿Por qué no se puede pescar? Pues bueno, porque ya lo ha dicho bien claro, la agroindustria, la producción masiva de hortalizas en lo que se llamó la Huerta de Europa, en Murcia, ha hecho que se genere regadío intensivo, que el agua salada, debido a la cantidad de las toneladas y toneladas y toneladas de agua y porquería que se ha estado virtiendo, cada vez sea menos salada. Y que además eso se vaya contaminándose de diferentes cosas. El Mar Menor, originalmente era, por desgracia tenemos que hablar que era, era un lugar precioso con un azul intenso que a veces variaba turquesa, y ahora ha habido veces que era colorado, que era naranja, o sea que y lo que ha sucedido es que al final, mediante la eutrofización, la aparición de algas indeseadas, los tóxicos, los diferentes tóxicos y el vertido de agua dulce, que en sí es muy malo y a diferente temperatura que la temperatura tradicional del agua allí, lo que han conseguido es que cada vez fuera muriendo más y más peces, fuera desapareciendo la flora tradicional, y ahora mismo estamos en la situación de que no se puede, ha desaparecido toda la industria de la pesca de allí, y la verdad es que es una situación que se ve muy difícil de revertir. Y como todas las catástrofes ecológicas, los políticos siempre llegan tarde y encima tienen las santas narices de hacer como el PP, que es uno de los responsables de este desaguisado, de plantarse en la manifestación de ayer de la gente de Murcia, que la verdad es que es una cosa bastante, bastante lamentable. Decir que también es muy triste porque parece que en Murcia solo va a haber fachas, porque como votan en masa al PP y esas cosas, pero no, hay gente movilizada, hay gente que hace cosas, pero claro, toda esta movida con todo lo que está pasando en Cataluña, las elecciones, etcétera, etcétera, pues todo lo del Mar Menor ha pasado un poco como de refilón, ¿no? Como en un segundo plano. De hecho, este hombre que ha hablado, a mí, o sea, es la misma persona que hace 30 y tantos años estaba diciendo lo mismo, ¿no? Que está diciendo ahora, debe ser un histórico del movimiento ecologista, porque yo lo llevo oyendo años y años, sobre todo en defensa de la manga del Mar Menor, pero también es una de las personas que también precisamente ha luchado en contra de las edificaciones ilegales. Generalmente en la provincia de Murcia. Todo suele ir de la mano. Lo malo de los desastres ecológicos es que, claro, cuando nos hablan, alguna vez lo hemos dicho aquí, cuando ahora se está hablando mucho del cambio climático, pero es que Oakley en los años, hay un científico en los años 50 que ya había medido las emisiones de CO2 a la atmósfera y que ya hablaba de cambio climático. Este hombre ya está criando malvas hace muchísimo tiempo, evidentemente, murió allá por el año 2000 sin llegar a conocer la repercusión que tendrían sus teorías. Pero claro, en los años 50 todo el mundo pensaba que este tipo era un loco que andaba por ahí, y ahora que todas sus teorías se van confirmando una tras otra, por desgracia, todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Pues con el tema del Mar Menor es un poco parecido. Y vaya por delante toda nuestra solidaridad con el pueblo de Murcia, con la gente que se está moviendo, y esperemos que esto tenga una solución, pero parece que se antoja un poco difícil. Sí, porque parece ser que, por desgracia, el Mar Menor va a pasar a ser Mar Muerto. Yo recuerdo de haber ido de pequeña a la manga del Mar Menor y de ser además un espacio lleno de vida, pero con montones de esto de que vas por las piedritas y cangrejos, pero mogollón, una cantidad de vida increíble en el mar. También es decir que las albuferas son sistemas también muy muy sensibles, ¿no? Que enseguida sufren las consecuencias de sobre todo lo de desde los pesticidas a tal. Y luego también decir que lo de la Huerta de Europa, pues que eso no es una huerta, que de lo que se trata es de millones y millones de hectáreas cultivadas ahí, pues eso, además, normalmente pues con unos medios que poco tienen que ver con lo sostenible, más bien todo lo contrario. Estamos hablando a lo mejor de kilómetros de coliflores, kilómetros de estas cosas que se plantan ahora, de cales y cosas de estas bimis y estas cosas que se llevan ahora modernas. Sí, que la gente cuando las consuma, que también piense que este tipo de cultivos pues hacen estas cosas. Y bueno, pues eso, se trata de que consumamos sosteniblemente y, a ser posible, de la zona más cercana a nuestros domicilios, para evitar también toda esta serie de cosas que desde luego nada tienen que ver ni con huerta, ni con sostenibilidad, ni con nada de nada de lo que era antes la antigua huerta murciana. Y además, precisamente, aquí se hacía pesca y era una pesca no dañina, una pesca sí, sostenible. Una pesca sostenible, bueno, sí. Pegada directamente al hábitat y, bueno, pues poco dañina para el medio, todo lo contrario que los arrastreros del Mediterráneo y cosas de esas. Y, bueno, pues toda una actividad económica que se va al garete. Y con la música de Siouxsie and the Banshees y sus Cities in Dust, las ciudades en el polvo, nos vamos a despedir hasta la semana que viene, como siempre, con un pletórico Salud y Anarquía. Parece que ha venido el coco y ha dado un susto a mi compañera. Y nos despedimos con un pletórico Salud y Anarquía.